Así es, ¿cómo está, Mariano? Hola, Diego, que es integrante también del colectivo editorial de Sur. ¿Cómo es? Voces de Pueblo, Pueblo de Voces. Pueblo de Voces. Pueblo de Voces. Y aparte participa en la escuela Elena Quinteros. Y además, algo muy importante, creo que es lo que primero tenía que haber dicho, es hincha de Cerrito. Allá en Montevideo. Sí, sí. Ahí va. Exactamente. Y bueno, Diego, acá está. El segundo punto más alto de Montevideo. El segundo punto más alto es ahí, Cerrito. Es el Cerrito, exactamente. ¿Qué altura? Es fácil acá, el punto más alto del cerro. Sí. Y el segundo del Cerrito. ¿Qué altura sería el Cerrito? No, muy poca. Te imaginas que acá nuestra penillaruna suavemente ondulada no da ni para 500 metros. Claro, sí, bueno, estamos más o menos a la misma altura entonces. Así que nada, Diego, queríamos conversar contigo para, bueno, a ver qué está pasando en esa parte del territorio de nuestra América. ¿Cuál es la situación del Uruguay en este momento? En Argentina, bueno, sabrás, ha habido muchos cambios en el último año, año y pico. Y a veces uno lee la prensa uruguaya y tiene la sensación de que tal vez no ha habido tantos cambios, pero bueno, más vale que vos nos puedas contar sobre la situación. ¿Qué ha pasado? Si efectivamente ha habido cambios. Y bueno, y los movimientos populares, ¿en qué estado están? ¿Qué está pasando? Acá en Uruguay hay un dicho popular que dice que todo tarda un poco más en llegar. Y de alguna manera, bueno, esto que ha sucedido en Brasil, en Argentina y en el resto del continente, bueno, por ahora en Uruguay no se expresa con cambio de gobierno, fundamentalmente también porque, bueno, no estamos todavía un poco lejos de lo que es el proceso electoral siguiente. De todas maneras, no es que no suceda nada, y estaba escuchando la entrevista al compañero del economista anterior, y si bien son matices importantes, el escenario en Uruguay no deja de ser un escenario general, luego de que se cortara, digamos, la década esa de ingreso a través de la venta de las commodities y de las materias primas. En Uruguay es el mismo escenario, y un escenario de ajuste general que no tiene obviamente la profundidad que tiene el argentino, pero tiene características similares. Hay aumento de tarifas, hay aumento de la carga impositiva al trabajo, hay pautas, acá hay negociación colectiva en salarios privados y públicos, y los salarios privados, la pauta del gobierno es por debajo de la inflación por primera vez desde que el Frente Amplio está en el gobierno, y hay también un fuerte ajuste en lo que es la inversión pública en las empresas estatales, que nosotros mantenemos todavía, la telefonía, la luz eléctrica, el combustible, que son las empresas más fuertes, ¿no?, en Uruguay. Entonces, el escenario general es similar, o sea, hay un proceso de ajuste frente a un panorama de la economía que se achicó, y frente a eso, bueno, las organizaciones sociales medio obligadas han tenido que salir a despabilarse de casi 10 años de relativa tranquilidad o de relativo avance, pese a que continuamente hay lucha. Y bueno, hay una serie de mojones importantes en el último tiempo. Yo te señalaría dos de diferentes características. Uno es la posibilidad de revertir algunos ajustes, el presupuesto educativo, por ejemplo, vinculado a la universidad. El gobierno propone diferir una inversión. Hay una lucha muy empujada por los funcionarios de la universidad, los funcionarios no docentes, y eso se revierte. Y también la pauta en salario privado, el gobierno hace una pauta muy a la baja y los sindicatos hacen una movida bastante fuerte, y se puede revertir relativamente y no perder salario real en la última ronda de salario en términos generales, ¿no? Aunque hay sectores que sí lo van a perder. Con experiencias muy interesantes, como el sindicato de supermercados, como vías muy combativas, como ocupación de los super. Entonces, bueno, ese es como el escenario del último tiempo, con cierta reactivación en las luchas, pero mucha preocupación, porque, bueno, frente a las primeras señales de debilidad de la economía, el gobierno tendió a ajustar en contra de los trabajadores en términos generales, y siempre matizó el ajuste. O sea, primero, similar a lo que el compañero contaba de Argentina, primero el ajuste iba más arriba de lo que terminó siendo, y lo relativizaron o lo debilitaron las luchas. Así, claro, sí, efectivamente, en otra dimensión parece ser que efectivamente eso es lo que está sucediendo ahí. Y el cambio de presidencia y el cambio electoral, ¿qué tuvo alguna implicancia más general en la línea, digamos, de que el Frente Amplio venía manteniendo como partido de gobierno? ¿O hay más bien bastante continuidad y el cambio está más asociado a la dinámica macroeconómica, podríamos decir, que a la caída, decías vos, en el precio de los commodities, etcétera, más que a un cambio en la orientación general del gobierno? No, yo creo que hay características personales, digamos, de lo que era el gobierno Mujica y de Tabaré Vázquez. Son dos personas diferentes, con estilos políticos diferentes y elementos totalmente secundarios que cambiaron. O sea, yo qué sé, se debilitaron algunos fondos para empresas cooperativas autogestionadas, pero no hay una diferencia significativa, no hay una propuesta diferente de un gobierno de Frente Amplio a otro. Siempre es bueno identificar que, por ejemplo, la política económica la conduce el mismo equipo, que es el equipo de Danilo Astori, que hoy es ministro de Economía, fue ministro de Economía en el primer gobierno de Tabaré Vázquez y fue vicepresidente porque perdió la interna con Mujica. Claro. Danilo Astori responde al sector más liberal, digamos, del Frente Amplio, el que está promoviendo los TLC con fuerza hoy en día, y también el que promueve parte de un cambio importante que también tuvo Uruguay en lo que tiene que ver con el relacionamiento con la región y los países. El canciller que tenemos ahora es un canciller que de izquierda tiene poco, bastante poco, y bueno, son cambios, pero son cambios más bien, yo diría, significativos, de que uno en la discusión interna del Frente Amplio siempre está arriba de la mesa, porque bueno, cuando no hay mucho para defender, digamos, la propuesta, los pequeños cambios o los matices de tono suelen ser significativos, pero a mí me parece que no hay nada de tipo estructurante en la política general del Frente Amplio de un gobierno a otro. Y el cambio en la situación regional y sobre todo en particular el cambio en los Estados Unidos, ¿no? Con la elección de Donald Trump como presidente, ¿ya está teniendo algún impacto en la política interna en el Uruguay? ¿Cuál es la mirada que se está teniendo de eso? Si uno lo mira en lo que son los políticos, digamos, los que hacen prensa, la dinámica uruguaya es extremadamente republicana, aunque sea hipócritamente republicana. Entonces, yo te diría que hasta Luis Alberto Lacalle, quien fuera el presidente, digamos, de la época de Menem, Julio María Sanguinetti, dos veces presidente de la derecha más clara en Uruguay, repudian a Trump y demás. Hay preocupación, obviamente, y sobre todo me parece que lo que hay es mucha confusión. ¿A qué responde el fenómeno de Trump en términos de lo que por un lado ese progresismo o lo neoliberal que algunos plantean como la etapa más demócrata no pudo subsanar de la propuesta, no pudo subsanar, no tiene vocación de subsanarlo ni dar una orientación? Creo que al progresismo le pega fuerte porque algunos de los problemas que los votantes trabajadores de Trump, desencantados con el modelo neoliberal, plantean en nuestros países, tienen sus matices, pero también están presentes, o sea, y aparecen también algunas figuras políticas, por ahora muy testimoniales, que intentan ser los pequeños Trump de aquí o los pequeños Macri de Uruguay. Pero bueno, yo me parece que quizás lo más interesante ahí, sobre todo de los movimientos sociales, los movimientos populares, es pensar en realidad en cómo la izquierda no es capaz, o cómo una propuesta de izquierda no es capaz ser la que organice ese desencanto, ese malestar. Trump es producto de un sector social muy amplio que está en malestar con la propuesta neoliberal de tipo globalizador que lo perjudicó. Entonces, bueno, frente a eso me parece que hay que salir de las ideas más simplistas de que obviamente este señor es un señor deleznable, sus ideas son totalmente reprobables, pero bueno, tiende a darle una respuesta a algo que no va a poder responder porque su apuesta es profundizar esa dinámica, pero bueno, en ese escenario de confusión estamos. Ahí va. Bueno, Diego, te agradezco por la comunicación. La verdad que muy claro y, bueno, aporta, digamos, a entender lo que pasa allá en el Uruguay, en el marco de lo que está pasando en toda la región. Y tengo dos cuestiones para comentarte o para preguntarte. Una, por un lado, ¿cómo sintetizarías la situación del Uruguay si lo tuvieras que hacer en una sola palabra? O en unas pocas palabras, brevemente. Una palabra es mejor. La situación en que... En el sentido político, digamos, que estás planteando, general. Y a mí me parece que en general, a mí me gusta esa idea de que el periodo en el que vivimos es un periodo confuso para los movimientos populares, porque en el caso de Uruguay no hay duda que gran parte de la izquierda histórica gobierna, pero no satisface los intereses históricos de mayor distribución de la riqueza, mayor protagonismo popular. Entonces genera un efecto de confusión que todavía no podemos sobreponernos. Ahí va. La palabra confusión, la explicación capaz es muy un poco más larga, y quizás yo veo otro problema, que es como un segundo rebote de la confusión, es en otros países, como en Brasil o en Argentina, sectores de izquierda con una militancia para que vuelva el progresismo, digamos. Uh-huh. ¿No? Luchar contra la vuelta frente al avance de la derecha, luchar contra a favor de la vuelta del progresismo, y creo que eso es parte de un nuevo enriede de la lógica de confusión, en donde, bueno, aún no hay fuerza suficiente para clarificar una propuesta de cómo se sale en este escenario con una perspectiva de izquierda, ese diría, al menos a mí es lo que me preocupa. El gobierno estará esperando, en el caso uruguayo, algo más sencillo, que se concrete alguna mega inversión, como la segunda planta celulosa, que está ahí al caer, para que le dé margen para mantener este modelo en funcionamiento unos años más, que le puede dar legitimidad. O sea, esa confusión y ese deterioro de la hegemonía del gobierno no quiere decir que ni pierda las siguientes elecciones, ni mucho menos, el desenlace no está todavía claro. Ahí va. Bueno, Diego, te agradecemos mucho y bueno, y ahora nos vamos a ir a un recreíto, digamos, con un audio, con un tema musical que vos me propusiste, que es La Letanía de los Poderosos.